Que la monte más bolingüe si la quité, mamá, Arreguete, mingi, casi, sala, la vio, celí Cuacaca, lo colo, peo, tanaca, nacima Teo, tiki, motona, potana, monte más Toca, bonía, solo, casi, pase, cocina, teo Toti, cariba, de cosa, marica, moco, melangay Cosa lisa yo se voy a souvenir a Bolingo Arregrete mini casi sala la vio celi Guacaca lo coropeo talaca nacima Teo tiki motona potana motema Toca monía solo casi pase cocina teo Toti cariba de cota gualica moco melangay La cosa lisa yo se voy a souvenir a bolingo Monie Eke oye baki, yangara libalashu Yolandina yo, bilo vera ya bato Lelo toka mwani ya mbalakaka Bae bako saka yo, pote toka mwana Nakoma lelo koseka, soki ba moninga Pema venga kanga estulae Kala lelo ebe Oko mandeko kanisa, umona ngana nzela Opa kabiso epaye, opa ya sasala sanyo Mwasi ya libala, na mwasi ya dubaye Masala kamara tete, suka suka seba kabo anaye baka selie Mwingwe sila kite, mama Si la quité, mamá, abóndela. Porque si la quité, mamá, porque si la quité, mamá, abóndela. Porque si la quité, mamá, porque si la quité, mamá, abóndela. Porque si la quité, mamá, porque si la quité, mamá, abóndela. Porque si la quité. Mama, pisa, pori pesi la kite, mama. Na kobo de la yo selie, na kose kana yo kuso malala. Thank you. kala toza kana omote mazame o Nako mbote la yo seli Nako senga na yo koso mana Ino bela eba toko yo kakate ko kakate mbote mamama Nako mbote la yo seli Nako mbote la yo Nako senga na yo koso mana Toza kala toza kala toza kana o sheli mbote ma o Nako mbote la yo seli Tosa cara,